escucha cómo me muero en palabras que te ofrezco en bandeja de plata, bonitas y limpias, ay, recién estrenadas, recién estrenadas. Palabras que caen del cielo, que llueven, cada una es una gota de vapor condensado en letras atomizadas que se juntan y duelen, ay, que se juntan y duelen, que se juntan y duelen. Ay, no me mires a mí, que no soy nada. Mira tan solo el ritmo de las palabras y cómo explican la condena de un alma, y cómo explican la condena de un alma. Ay, la condena de un alma, la condena de un alma. Ay, la, la, la, la, la. Reflejate en ellas que son espejos nítidos y borrosos, pero limpios y en paz, en una paz no condecorada, en una paz no condecorada. Deja que ellas te hablen y que despejen el camino, sé que ya hace tiempo buscas en tus horas libres, entre panes y peces. Entre panes y peces, entre panes y peces. Ay, no me mires a mí, que no soy nada. Mira tan solo el ritmo de las palabras y cómo explican la condena de un alma, y cómo explican la condena de un alma. Ay, la condena de un alma, la condena de un alma. Condena de un alma, la condena de un alma. Te dejo ahora con tus pensamientos para que creen profundas raíces de las que surjan dudas intemporales. Que sirvan de leña, como sirven los sarmientos, como sirven los sarmientos. Te dejo ahora con tus pensamientos. Y que sirvan de leña, como sirven los sarmientos. No me miras a mí, que no soy nada. Mira tan solo el ritmo de las palabras y cómo explican la condena de un alma, y cómo explican la condena de un alma. Ay, la condena de un alma, la condena de un alma. Ay, la condena de un alma, la condena de un alma. Y cómo explican, y cómo explican, y cómo explican, y cómo explican, y cómo explican, y cómo explican. Condenado.